Vida así, quiero mejor consuelo, mi esperanza que te espera, mi angustiado. convencido que es inútil buscarte, pues se acaba mi vida y no sé dónde estás. En vano he pretendido el querer alcanzarte, siendo nuestras dos almas una sombra fugaz. Linda longa, ven junto a mí, quiero.

Thank you. canto la quilla de viola. Y ella no supo querer. Todo su mentira, mejor sería yo despedirme de esta mujer. Todo su mentira, mejor sería yo despedirme de esta mujer. Gracias. se fue mi amor, qué desilusión. Ya se fue mi amor, qué desilusión. Solo un desengaño dejó en mi corazón. Solo un desengaño dejó en mi